Y abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esta es la séptima enseñanza de la serie La Mortificación del Pecado. Y el texto que estamos leyendo y en el cual estamos basando nuestro mensaje es Romanos 8:13. Dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya hemos visto algunas cosas importantes y estamos viendo las obras de la carne que tenemos que hacer, morir en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y esas obras de la carne están en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Ya hemos visto dos: hemos visto fornicación y hemos visto adulterio, ¿ok? Hoy vamos a tratar de continuar. Versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que es lo que vamos a ver hoy, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Los que qué? Practican tales cosas. Y si hablamos de estas cosas, de estas obras de la carne, tenemos que decir que esto se llama pecado. Quiero hacerles una pregunta hoy. Dice la Escritura: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que practican estos pecados? ¿Los cristianos? ¿Los cristianos son practicantes de estas cosas? ¿Quiénes son los que practican estas cosas? Por favor, quiero que lo mire en Juan capítulo 3. Primera de Juan. Perdón, capítulo 5. Versículo 17. Acuérdate que la Biblia dice que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando de pecado. Y el versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha tenido el nuevo nacimiento, todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que es cristiano, no practica el pecado. O sea que un cristiano, por favor, míreme, quiero que me mire, ningún cristiano puede practicar el pecado. Ningún cristiano puede ser fornicario. Ningún cristiano puede ser idólatra. Ningún cristiano puede ser inmundo. Ningún cristiano puede ser adúltero. O sea, el cristiano no puede practicar el pecado, porque aquí lo dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, o sea, no vive en el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y el que es de Dios no practica el pecado. Miremos Primera de Juan ahorita, así, 3. Primera de Juan 3. ¿Está quedando claro? O sea, el cristiano no es practicante del pecado, porque es nacido de nuevo. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. Todo aquel que peca o que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado, es del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Juan aquí habla de que no puede pecar, está hablando de que no puede practicar el pecado. Porque si alguno dice, el mismo Juan en el capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, él aquí aclara, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí lo que Juan está hablando es de que no somos practicantes del pecado. Un cristiano verdadero no puede practicar el pecado, porque los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y los que practican el pecado, ¿son de quién? Del diablo. Pero nosotros sabemos que somos de Dios. Esto es muy sencillo, mire, hermanos. A veces en nuestra casa entra polvo, ¿han visto? Una cosa es que en nuestra casa entre polvo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando entra polvo a nuestra casa? Barremos, limpiamos y quitamos el polvo. Otra cosa es vivir en medio de la suciedad. Y hay gente, hermano, que mantiene su casa cochina. No sé si hay gente que no le fastidia la mugre. O tal vez ya están tan acostumbrados que no les fastidia. A nosotros, hermanos, los cristianos, a veces podemos cometer pecado, pero no vivimos en el pecado. ¿Y nuestra responsabilidad cuál es? Así como entra el mugre a la casa y nosotros lo limpiamos, cuando vienen estas cosas a nuestras vidas y a veces pecamos, nuestra responsabilidad es confesar nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Quién es el que nos limpia? Cristo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Confesar el pecado. Entonces, mire, el cristiano de vez en cuando peca, ¿ok? Pero no es practicante del pecado. Ya hemos visto dos obras de la carne, fornicación y adulterio. Cuando hablamos de obra de la carne, no estamos hablando de los pecados del cuerpo, estamos hablando de la naturaleza caída, hermano. Por eso la Biblia nos exhorta a nosotros a morir ¿a qué? Al pecado. También la Biblia nos exhorta a que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es una de nuestras responsabilidades, limpiarnos de todo pecado. Por favor, mire otra vez Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Ahí en el versículo 19. Manifiestas, ¿qué es una obra de la carne? Es algo que se puede manifestar, ¿no? Es algo que se puede ver. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hoy vamos a ver la inmundicia, pero déjeme decirle que las primeras cuatro obras de la carne que Pablo habla, habla de las pasiones no controladas de la sensualidad. ¿O son pecados qué? Sexuales. Fornicación, adulterio, inmundicia y lascivia. Hoy no vamos a alcanzar a ver la lascivia, hoy vamos a ver solo lo que es la inmundicia. Pero la semana, ¿cuándo fue? El domingo. Para los que vinieron el domingo estuvimos hablando sobre la fornicación. Y vimos que fornicación es más que una relación fuera del matrimonio. Hablamos de que todo acto sexual prohibido por Dios es ¿qué? Fornicación. Hoy quiero que miremos la palabra inmundicia. ¿Qué significa la inmundicia? ¿Cuál es ese pecado con el que tenemos que batallar y hacerlo morir? ¿Cuál es ese deseo de la naturaleza caída que tenemos que hacer morir, que es la inmundicia? La inmundicia viene de una palabra griega, o sea, en nuestra traducción dice inmundicia, pero en el griego aparece la palabra acatarsia, que significa inmundicia, pero también significa impureza de la mente. Sé que estamos hablando de las impurezas sexuales, ¿de dónde? De la mente. También significa suciedad mental. ¿La inmundicia qué es? Una suciedad mental. Y también significa motivos o deseos indecentes. O sea que tenemos que hablar hoy de los pecados del pensamiento que tienen que ver con la sensualidad o con la sexualidad. Y como dijo un hombre, no me acuerdo quién fue el que dijo esto, pero un pensar es un sentir y un sentir es un hacer. O sea que todo pecado, ¿en dónde empieza a veces? En la mente. Miremos Romanos capítulo 1, ¿dónde se originó la inmundicia de los hombres? ¿Dónde se originaron esos pensamientos perversos? ¿Dónde se originaron esos impureza de la mente, esa suciedad mental? ¿Dónde se originó esos motivos indecentes? Romanos capítulo 1. Leámoslo desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya vimos que la palabra injusticia significa pecado. Toda injusticia es pecado. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Yo les he enseñado que Dios se ha revelado a la humanidad de dos maneras. Dios se ha mostrado a la humanidad de dos maneras. Una se llama la revelación general. Esa revelación general es la que está hablando aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Por eso la Escritura dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si hay algo que revela a Dios, es la creación. O sea, nosotros no podemos decir que la creación es un asunto del azar, que por allá hubo una explosión de alguna cosa y todo lo que surgió fue por medio de esa explosión, o que todo es producto de una evolución, que todo es producto del azar. Nosotros no podemos decir eso. Eso es lo que se ha inventado, la perversidad del pensamiento humano para sacar a Dios de la humanidad. Pero toda la creación muestra a Dios. Dios se revela por medio de la creación. ¿Cómo no ver a una persona, hermano? ¿Cómo no ver la perfección del cuerpo humano y decir que no fue creado por Dios? ¿Cómo no ver la perfección de la creación? ¿Cómo la tierra gira alrededor de sí misma? ¿Cómo la tierra gira alrededor del sol? ¿Cómo el sol está a la distancia precisa, hermano, para no quemar a los hombres o para que los hombres no se mueran de frío? Dicen los científicos y dicen los astrónomos que si el sol estuviera un poquito más lejos de la tierra, nosotros nos moriríamos de frío. Y si estuviera un poquito más cerca, nos quemaría. O sea, ¿cómo no ver la perfección de lo creado y decir que no fue Dios? O sea, tendríamos que estar muy locos, hermano. Y eso es lo que la Biblia llama la revelación, o lo que los teólogos llaman como la revelación general. Esa es la manera en que Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Y hay algo que se llama la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? Como Dios se revela a través de las Escrituras. Es especial, hermano. ¿Ok? Entonces, ¿qué hombre tiene excusa? ¿Qué hombre puede decir, no, es que Dios no existe y no quiero nada de Dios? Ninguno. No tienen excusa porque Dios se ha manifestado ¿a cuántos? A todo ser humano. Pero mire lo que hicieron los hombres. Dios se manifestó, pero ¿qué hicieron los hombres? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo conocieron a Dios los hombres? Por medio de su revelación general. ¿Pero qué hizo el hombre? ¿Le glorificó? Al ver semejante perfección de la creación, ¿qué debería haber hecho el ser humano? Postrarse a los pies de Cristo, hermano. Mire, yo no sé quién fue el que hizo este análisis, pero dicen que el 90% de los hombres que se han dado la tarea de investigar el universo han reconocido que el creador es Dios. O sea, todos los que se han dado la tarea de mirar por los telescopios y de investigar las cosas de este universo han tenido que caer de rodillas y han glorificado a Dios. Por eso Albert Einstein dijo, de pie ante los hombres, de rodillas ante Dios. Y dijo algo que no se me va a olvidar: el hombre solo es grande cuando está de rodillas ante Dios. Los que se han dado la tarea de investigar el universo han glorificado a Dios, por lo general, la mayoría. Pero los seres humanos, hermanos, no han glorificado a Dios habiéndolo conocido, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En dónde? ¿Qué es envanecerse? Se enorgullecieron a sí mismos en sus pensamientos, en sus razonamientos. Ahí ya empezamos a ver que el hombre empezó a pervertir ¿qué? Su forma de pensar. Acuérdese que la Biblia dice que el pensamiento del hombre era de continuamente el mal. Y si hablamos de inmundicia, tenemos que hablar de pensamiento, de impurezas de la mente, de suciedad de la mente y de motivos indecentes. El hombre ya empezó a cambiar los buenos pensamientos. Por eso la Biblia nos exhorta en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo perfecto, si hay algo honroso, si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo verdadero, en esto pensad. ¿Y qué es lo único bueno, perfecto, decente, verdadero, justo? Dios, Cristo, su palabra. En eso deberíamos de ocupar nuestros pensamientos. Pero mire, los hombres no glorificaron a Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue cubierto de tinieblas. ¿Cómo era el corazón de los hombres que no glorificaron a Dios? Necio. ¿Y qué dice el necio? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Si hay algo que quiere hacer la necedad, es negar a Dios. Acuérdese que la Biblia dice que la luz vino al mundo y la luz es Cristo. Y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas. Y no quisieron a Cristo, ¿por qué? Porque Él les declaró que sus obras eran malas. Ahí es donde se ve la necedad de los hombres, hermano. Si hay algo necio en este mundo, es no aceptar la luz de Cristo. Y el que no tiene la luz de Cristo, ¿cómo está? En tinieblas. Versículo 22. Profesando ser sabios, hicieron necios. ¿Y qué hicieron los hombres? Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, compararon la gloria de Dios con ídolos, hermanos. Terrible. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en los deseos. Cuando habla de concupiscencias, estamos hablando de deseos inmundos. ¿De qué? De sus corazones. De sus corazones. Eso se llama impurezas de la mente. Eso se llama suciedad de la mente. Eso se llama motivos indecentes. Deseos inmundos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea que ellos recibieron la retribución justa por extraviarse, por dejar a Dios. Porque los hombres dejaron a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, a los pensamientos inmundos de sus corazones. Eso se llama inmundicia. Pensamientos sucios. Pensamientos inmundos. Y a veces, escúcheme, a veces el cristiano le viene esa suciedad. Pero una cosa es que le venga suciedad y limpiarla, y otra cosa es vivir con la suciedad en la casa. Otra cosa es vivir con la suciedad en la mente. O sea que así empezó la inmundicia. Porque los hombres cambiaron a Dios. Los hombres se hicieron necios. Y cuando hay necedad en el corazón, lo primero que empieza a hacer el corazón es negar a Dios. Y como niega a Dios, pierde toda la moralidad, hermano. Y los hombres son entregados a cosas vergonzosas en sus mentes. A la inmundicia. ¿Y qué pasa con el inmundo? ¿Qué pasa con el inmundo? ¿Qué dice la Biblia de los inmundos? O de las que tienen pensamientos inmundos. ¿Quiere leerlo? Efesios capítulo 5. Ya hemos visto el proceso de cómo llegó la inmundicia a los hombres, porque cambiaron a Dios. Porque no quisieron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a cosas vergonzosas. Y ahí empieza a hablar ¿de qué? De que dejaron el uso natural de sus mujeres y se encendieron en sus lascivias hombres con hombres. O sea que el homosexualismo, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo llama? Inmundicia. Y en el Antiguo Testamento dice cosa execrable, cosa fea, cosa inmunda, peor que un excremento, hermano. ¿A quién le agradaría que le sirvieran excremento en un plato? A nadie, ¿sí o no? Eso es, hermano, la inmundicia es cosa execrable delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya sabemos que el cristiano no puede vivir en inmundicia. Si hay un cristiano, si hay una persona que vive en inmundicia y va a la iglesia y dice que es cristiano, Yo no le exhorto a que busque hacer morir las obras de la carne. Le exhorto a que busque la salvación. Porque no es salvo. El que es salvo no puede entregarse al pecado, dice la Biblia. Eso ya lo vimos. Eso tiene que quedar claro. Como dice el pastor Armando Alducín. Ejemplo, pues él, el ejemplo que estaba poniendo es este. Usted va a Acapulco y de pronto no puede dejar de ver a una muchacha que pasa en bikini por ahí. Y él dice, puede que eso pase. Y usted, ay Señor, qué pena, perdóname. Pero otra cosa es que dure con ese bikini, con esos pensamientos en su cabeza, una o dos semanas. Eso ya está re mal. O sea, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a morir a la inmundicia. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ya hemos visto que el apóstol Pablo decía, cada día muero. ¿Cuándo tenemos que morir al pecado? Cada día. Por eso si alguno viene en pos de Jesús y no toma su cruz, cada día no puede ser su discípulo. Porque hermano, estas obras de la carne quieren levantarse cada día en nosotros. Y nosotros cada día, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que hacerlas morir. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 del libro de Levítico, no lo vamos a leer, habla de los animales inmundos. Habían animales que no se podían presentar en sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque eran los inmundos. Dios no le agradaban esos animales porque eran inmundos. Eso es una figura, hermano. A Dios no le agrada la inmundicia. Nosotros no podemos presentar nuestros miembros, y más rato vamos a ver ese versículo, a la inmundicia. No podemos presentar nuestra mente, ¿qué? A la inmundicia. A Dios la inmundicia no le agrada. Dios la desagrada 100%. En el Antiguo Testamento vemos que habían animales inmundos, habían cosas inmundas. ¿Se acuerda que la Biblia es la mujer en el tiempo de su purificación? ¿Cómo se le llamaba ese tiempo? Tiempo de inmundicia. Y si una mujer con el periodo menstrual tocaba a una persona, ¿cómo quedaba esa persona? Inmunda. Y acuérdese que ellos tenían algo que se llamaba el rito de la purificación para limpiarse de la inmundicia. Y una mujer que tenía el periodo menstrual no salía de su habitación, estaba en el periodo de inmundicia. Y dice la Biblia que nuestras mejores obras sin Dios son como trapos de inmundicia. A veces nosotros queremos ofrecerle a Dios. Mucha gente dice, no, es que mi buena caridad es lo que yo le presento a Dios para ser salvo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Sacrificar qué? Inmundicia. Porque lo único que puede hacer limpio lo inmundo, ¿quién es? ¿Quién es lo único, el único que puede hacer limpio lo inmundo? Dios. ¿A través de quién? De la bendita sangre de Cristo, hermano. ¿Y cómo éramos nosotros antes? De acuerdo a la Biblia. Inmundos. ¿Qué hizo Cristo? Nos limpió de nuestra inmundicia. Nos limpió, nos santificó. Y nosotros ya no podemos estar volviéndonos a revolcar en el pecado. ¿No dice la Escritura que a muchos se les cumplió lo que dice el proverbio? El perro vuelve. Si usted ve un perro, el perro vomitó. Él va y tose por allá y al rato vuelve a comerse su vómito. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice de ese perro? Tan inmundo. ¿O no dice usted así? Tan inmundo. Y en mucho se ha cumplido lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, a revolcarse ¿en dónde? En el chiquero, hermano. Y uno que dice cuando ve un marrano tirado en un lodazal horrible, podrido. ¿Tan qué? Tan inmundo. Mira, hermanos, nosotros tenemos que conservarnos lejos, lejos de la inmundicia. Entonces, la pregunta que hoy tendríamos que hacernos, ¿cómo hacemos morir la inmundicia? La Biblia aclara, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Pero ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en el corazón de la gente? ¿Cómo hacemos los cristianos para llenarnos del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo? A través de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Dios nos advierte, Dios nos limpia a través de la palabra. El instrumento que el Espíritu Santo usa para limpiar al creyente es la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Mire, no podemos negar, hermanos, que nosotros estamos en medio de un mundo perverso. Dice la Escritura que nosotros hemos sido puestos en medio de un mundo ¿qué? Perverso y maligno. Hoy en día, hermano, uno prende la televisión. Vea, en los años 1940, 1950, en Estados Unidos habían políticas que regulaban la televisión y el cine. No podía aparecer una pareja besándose en televisión. Uno dirá, pero es que se besa una pareja, ¿tiene problemas? Sí, hermanos, porque eso despierta pasiones. Mire, déjenme contarles un testimonio. Y eso nos sirve para ayudarnos a todos. Un día estábamos viendo un programa de televisión. Si no estoy mal, era El Extraño Caso de Benjamin Button. Una película, pues, bastante extraña, pero interesante la historia. Y en la película, ellos estaban besando, los dos protagonistas. Y Luis nos dijo algo, ¿sí o no, Rosalba? Y a Rosalba no se le olvida esto. Papi, ¿por qué cuando ellos se besaron, a mí me dio ganas de orinar? Y estoy hablando más o menos de hace un año. Luis va a cumplir 7 años. Le faltan 6 meses para cumplir 7 años. O sea, y estoy hablando de hace un año más o menos. O sea, que cuando el niño tenía 5 años y pico. Vio a una pareja besándose en la televisión y dijo, papi, ¿por qué a mí me dieron ganas de orinar cuando ellos se besaron? Yo le entendí. A él no es que le dieron ganas de orinar, sino que su estímulo sexual empezó a despertarse. Y antes, hermanos, se regulaban la televisión, pero hoy en día hay una libertad total. Mire, Estados Unidos que está, y de pronto los invito, porque si el Señor lo permite, el próximo miércoles vamos a proyectar una película que se llama El que cambia los tiempos. Sí, ya tengo el videobin y todo, ya está todo arreglado. El próximo miércoles, hermano, por favor, necesito que llegue a las 7, porque si llega a las 7:15, 7:10, ya la película empezaba a correr y no va a entender nada. Y quiero que la vea, que es una película buenísima. Y estos datos que hoy les estoy dando, los he sacado de esa película. Estados Unidos, su constitución prácticamente era la Biblia. Y era prohibido blasfemar el nombre de Dios en televisión. Pero ahorita no es raro ver una película donde se blasfeme el nombre de Dios. Hoy en día es fácil, porque nosotros estamos en medio de un mundo perverso y maligno, que cualquier cosa nos contamine. Y la Biblia, la inmundicia, A la acatarse también le llama, y en alguna Biblia se traduce como contaminación. Entonces, es muy fácil contaminarse hoy en día. Es muy fácil hacer cosas que nos dejen grabadas, cosas en la mente inmundas. Daniel, capítulo 1. ¿A qué voy yo? Acuérdese, hacer morir las obras de la carne es nuestra responsabilidad. Pero no podemos desligarnos de que solo podemos hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Si vosotros hacéis morir, ¿a quién le toca hacer morir las obras de la carne? Nosotros. Haced pues morir en vosotros lo terrenal, dice Colosenses 3:5. Inmundicia, fornicación, adulterio y todas estas listas. Nos toca hacer morir las obras de la carne. Daniel, antes del exilio babilónico, vivía en Israel. Y sabemos que en Israel había pecado, pero una cultura que por lo general temía a Dios. Mire, en Israel las parejas no se podían besar en la calle. Se besaban los hermanos, los amigos, porque eran besos diferentes. Pero las parejas no, porque nosotros tenemos que saber que un beso despierta pasiones, ¿o no es así? Sí, o estoy hablando con gente que no es de este mundo. Por eso usted lee en Cantar de los Cantares que el esposo le dice a la esposa que le gustaría por un momento que fueran hermanos para manifestarle su amor público delante de la gente. Lógicamente él no estaba hablando ahí de vulgaridad ni de sensualidad, sino que él quería mostrar su amor. Tal vez por eso hay canciones donde le expresa el amor a la muchacha, porque de alguna manera quieren que todo el mundo sepa que la ama. Entonces, ellos no podían manifestar su amor dándose besos sensuales en la calle. Hoy en día es fácil ver a parejas que se dan besos sensuales en la calle, ¿no han visto? ¿Fácil o no? Prende uno la televisión y lo ve. En Israel era difícil ver esas cosas. Ellos tenían una cultura que temía a Dios. Pero un día Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, a una cultura diferente. Habían cosas que los judíos no podían comer porque eran ¿qué? Inmundas. Cosas que a Dios no le agradaban. Lógicamente la Biblia dice que todo esto era sombra de lo que había de venir. Hoy en día nosotros de la inmundicia que tenemos que guardarnos es de la inmundicia que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo ahí? Cuando Daniel llegó a Babilonia, lo escogieron para llevarlo al palacio del rey. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Y le dijo el rey Aspenat, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Cuando hablamos de tacha alguna es que fueran, que no les faltara una mano, no les faltara una oreja, no fueran viscos, de buen parecer, o sea que fueran atractivos físicamente, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, comida, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Estos tres, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y a Daniel, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón no comer inmundicia con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Daniel se hizo una propuesta, hermano. ¿Qué se propuso Daniel? No contaminarse. Estamos en medio de un mundo perverso y maligno. Una de las cosas que nosotros debemos proponernos, hermanos, es no contaminarnos. Así como se propuso un día el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, dijo: y me propuse no predicarles otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Él dijo: yo puedo estar tentado a predicar cualquier cosa que no sea Cristo, pero hoy me propongo no hacerlo. Gente que tomó decisiones firmes, hermano. Nosotros somos creyentes, nosotros tenemos un nuevo corazón, aunque hemos sido puestos en medio de una generación perversa y maligna, es para que resplandezcamos como luminares de Cristo, es para que reflejemos la gloria de Cristo en medio de esta generación. Y nosotros tenemos que hacernos una propuesta: no contaminarnos, desechar cualquier cosa que nos contamine, todo lo inmundo. Mire Primera de Corintios, por favor, capítulo 6. Segunda de Corintios, por favor. Qué pena, no es Primera, sino Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y en qué concordia Cristo con Belial, o qué parte tiene el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice Dios: salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice: no estéis con los incrédulos. ¿Qué pueden producir los incrédulos? Inmundicia. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión: apartarnos. Lógicamente no estamos hablando de físicamente, porque necesitamos tener un contacto para predicarles el evangelio. Algunos de ellos son nuestros familiares y tenemos que ser buen testimonio para ganarlos sin palabra. Pero está refiriendo a que no toquemos lo inmundo de ellos. Apartarnos de ellos y no tocar lo inmundo. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión firme. Pero pastor, ¿yo puedo tomar esa decisión? Claro. Porque ¿qué quiere el impío que busca? O sea, el que no es creyente continuamente piensa en lo malo. Ellos no pueden mudar lo que son, porque dice la Biblia: ¿podrá mudar el etíope su piel? ¿Podrá cambiar el leopardo sus manchas? Así vosotros tampoco, si estáis habituados al mal. Los que están habituados al mal no pueden cambiar. Pero nosotros somos, ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿O no aprendimos en estos días? Ezequiel 36, mírenlo por favor. Ezequiel 36. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Yo ayer estaba enseñando en Cali y me hicieron una pregunta sobre el divorcio. Y yo les dije: entre los cristianos no debería de haber divorcio. Porque dice la Biblia: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió divorciarse, por la dureza de vuestro corazón. Pero ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia: y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. O sea que nosotros ya no tenemos corazón duro. Entre los cristianos no debería haber divorcio, no debería de haber, porque somos nuevas criaturas. Y entre los cristianos, hermanos, deberíamos de rechazar lo inmundo, porque somos nuevas criaturas. Y se los voy a leer, dice así, versículo 26, 36:26 de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Para qué es el agua limpia? Para purificarnos de la inmundicia. Y seréis limpiados de todas. Y seréis limpiados. Estoy en Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. ¿Lo tienen? Ah, 25. Con razón. No, con razón estaba perdido. Con razón me hacían. Es 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso quiere decir que la dureza de nuestro corazón ha sido quitada con el nuevo nacimiento. Y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. La referencia que estábamos leyendo en 2 Corintios 6:17. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Y los guardaré de qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, hermano. Se supone que ya no nos gusta revolcarnos en la inmundicia. Antes éramos como una puerca, nos gustaba revolcarnos. Pero ya tenemos una nueva naturaleza. Y en nosotros no se puede cumplir, por favor, en un verdadero creyente no se puede cumplir el proverbio que dice: la puerca lavada vuelve al cieno, vuelve al chiquero. En un verdadero creyente, un verdadero creyente se aleja, decide no contaminarse, se aparta y no toca lo inmundo, hermano. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4. Cristo nos lavó, Cristo nos limpió. No volvamos al pecado, como dice la Escritura. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les gusta a los gentiles. Ya lo que usted vivió en el pasado ya fue suficiente. Ahorita viva ¿para quién? Para Cristo, hermano. Él ya te limpió, no te vas a ensuciar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo, leámoslo desde el 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Santificación. Dios nos ha hecho un llamado, no a la inmundicia, sino a qué, a vivir en santidad, hermano, apartarnos de la inmundicia. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Este pasaje lo hemos leído bastante en todo este tiempo que hemos hablado de la mortificación de la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y al pecado, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, con la misma pasión que servimos a la inmundicia y al pecado, ahorita servamos a Cristo y a la justicia, hermano. Pues nuestro llamado no es a la inmundicia, sino a la santificación, hermano. Mire, hasta nuestra forma de hablar tiene que cambiar. La Biblia nos exhorta a hablar como conviene a quién, a santos. Y ni aún ni la inmundicia se debe nombrar en nuestros labios. Mire, gracias Efesios. Y estos son mandamientos del Señor. Y si somos creyentes ya estamos capacitados. Porque la Biblia dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que guarden mis mandamientos. O sea, no podemos poner la excusa de que no, los mandamientos del Señor son difíciles. Y dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Porque ahorita tenemos una nueva naturaleza y en esa naturaleza podemos cumplir la palabra de Dios. Versículo 1. 5:1 de Efesios. Sé pues imitadores de Dios como hijos. ¿A quién tenemos que imitar? ¿No han visto que los hijos quieren imitar a los papás? Juan un día me dijo, papi, yo cuando sea grande quiero ser como vos. Quiero tener dos trabajos. Quiero predicar y ser pastor y quiero trabajar en una bodega. ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? Porque él quiere ser imitador de quién. Del papá. A veces ellos hacen cosas o dicen cosas que no son convenientes. Y les he dicho, ¿eso se lo he enseñado yo? No, papi. Ah. O sea, uno tiene que ser ejemplo porque los hijos por lo general quieren imitar a sus padres. Por eso Dani Berrido tal vez cantó esa canción. Yo quiero ser como tú. Porque él quiere ser como yo, ¿se acuerda? Hablándole a Dios, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Entonces sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Imitemos a Dios. Y dice, amad, andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, el ejemplo para imitar a Dios, ¿quién es? Cristo. Y así como Cristo andó en amor, nosotros también tenemos que andar en amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio, olor fragante de Dios. Mire el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, de nuestras conversaciones tenemos que sacar ¿qué? Lo inmundo, hermano. Tenemos que hablar cosas ¿qué? Santas, como dice la Escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Y toda palabra nuestra, dice Colosenses, sea sazonada con sal, a fin de dar gracia a los que escuchen. Hermano, nuestras conversaciones no pueden ser inmundas. Cuidado, ¿no? Que en la empresa, uy, mira, uy, ¿has visto esa viejota? ¡Qué patas! Uy, cuidado, hermanos. Esas no son las conversaciones en las que nosotros tenemos que participar. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Nosotros tenemos que hablar lo que conviene a la gente santa. Y quiero terminar con este versículo en 2 Corintios, capítulo 7. O sea, si nosotros no tuviéramos esa nueva naturaleza en Cristo, yo no podría demandarles ni decirles cosas como las que les estoy diciendo hoy. Pero usted y yo tenemos una nueva naturaleza y podemos proponernos no contaminarnos con la inmundicia. Capítulo 7, por favor. 2 Corintios 7, 1. Y estaba viendo en una versión de 1999, no me acuerdo el nombre de la versión. Pero aquí habla de la palabra contaminación. En esa versión habla de la palabra acatarsis, que es inmundicia. Dice así el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De ser hijos de Dios y Él nuestro Padre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tenemos una promesa de Dios grande. Si nos hemos apartado, si hemos seguido, Él será nuestro Padre y nosotros sus hijos. Habitaré en medio de ellos y andaré. Como tenemos esta promesa, Dios habita en medio de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación, de toda inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Mire, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ellos tenían que llevar una herramienta personal. ¿Ustedes saben cuál era la herramienta personal? Ellos tenían que llevar una estaca. ¿Para qué era la estaca en el desierto? ¿Alguna de ustedes se preguntó cómo hacían popó 3 millones de personas en un desierto? ¿Para qué? O sea, imagínense. Y yo sé que usted ha pasado por esos sitios asquerosos de la ciudad de Cali, como el Calvario, o por ahí por la ermita, o por algunos lugares donde los indigentes han hecho de las suyas. Y usted pasa por esos lugares donde hay un poco de podredumbre y de popó. ¿Usted qué dice? Uy, ¿qué lugar tan inmundo? Dios habitaba en medio del pueblo. Y la Biblia dice, ustedes tienen que llevar una estaca, porque Dios no quiere hallar inmundicia en ustedes. ¿Qué les tocaba hacer? Representando lo que hoy les estoy hablando, ¿no? Que la inmundicia tiene que ver con nuestros pensamientos, con los actos pecaminosos, de los cuales tenemos que apartarnos. Pero la figura de ellos era física. Ellos llevaban una estaca y cuando les daba ganas de ir al baño, ¿qué hacían? De pronto alguien los tapaba con una sábana. Ellos se acurrucaban en el desierto, hacían popó, pero ¿qué tenían que hacer con ese popó? Antes de hacer popó tenían que hacer un hueco en el desierto con la estaca, hacer popó y taparlo para que Dios no viera ¿qué? Sus inmundicias. Hermano, hoy tenemos que hacernos una estaca espiritual. Y tal vez esa estaca es la palabra de Dios. ¿Ok? Esa palabra de Dios es la espada del Espíritu. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Por el Espíritu. Es imposible que un cristiano desligado de la palabra pueda hacer morir las obras de la carne. Hoy coge tu estaca y dile al Señor, ayúdame a proponerme a no contaminarme. Ayúdame a apartarme y no tocar lo inmundo. Pues mi llamado no es a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos un momento? Le pedimos al Señor, hermano, y si nos hemos contaminado, si hemos hecho lo inmundo, acuérdese lo que dice la Biblia, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Hoy podemos tener esa oportunidad, hermano, de pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, de pedirle al Señor perdón por nuestra contaminación. Vamos a pararnos, niños, por favor, también, y vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a clamar que Él nos ayude a apartarnos de la inmundicia. Padre, gracias te damos por esta oportunidad tan preciosa que nos has regalado en Cristo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de escuchar la bendita palabra de Dios. Gracias porque hoy hemos aprendido tantas cosas importantes para nuestra buena salud espiritual, Señor. Hoy hemos aprendido que la palabra nos limpia, Señor. Un verdadero creyente, Señor, no puede practicar el pecado. Porque el verdadero creyente es nacido de Dios y no puede practicar el pecado. Porque la simiente de Dios está en él y esa simiente no puede pecar, Señor. Ayúdanos, oh Rey del Cielo, a apartarnos de toda maldad. Si hay alguien aquí, Señor, que ha estado viviendo en el pecado por tiempo, Señor, como hemos dicho, la exhortación para él no es hacer morir las obras de la carne, sino buscar la salvación que es en Cristo, Señor. Y que tú estimes perdonarlo, limpiarlo, santificarlo, darle ese nuevo corazón que esa persona necesita, Señor. Y a los que hemos conocido el Evangelio, a los que hemos conocido la palabra, a los que hemos nacido de nuevo, Señor, que de pronto por alguna causa nos hemos contaminado, hemos permitido que los malos pensamientos, oh Rey, que las impurezas de pensamiento contaminen nuestra vida y tal vez la hayamos contemplado por un tiempo y te queremos pedir, límpianos, santifícanos, purifícanos, oh Rey del Cielo. Como dice la Escritura, que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos sigue limpiando de todo pecado. Y hoy hemos tenido la oportunidad de congregarnos, hoy hemos tenido la oportunidad de estar como cuerpo, Señor amado, y tú hoy dices por tu palabra que la sangre de tu Hijo nos sigue limpiando de todo pecado. Hoy te lo pedimos, límpianos de toda maldad, límpianos de toda inmundicia, perdona nuestros pecados, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a apartarnos de la inmundicia, ayúdanos a tomar esa decisión de no contaminarnos, oh Rey del Cielo. Padre, como hemos aprendido, nosotros podemos porque tenemos una nueva naturaleza. Por tanto, que si tenemos, oh Dios, estas promesas, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor a Dios. Pon tu temor en nosotros. Yo te lo pido por tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Pon tu temor en cada uno de nosotros. Pon tu temor para que nos apartemos del mundo. Pon tu temor para que no toquemos lo inmundo. Tú, pon tu temor, Señor, para que nos limpiemos. Pon tu temor para que crezcamos en santidad. Para que no entreguemos, Señor amado, nuestro cuerpo a la inmundicia. Porque hemos llamado a la santificación. Padre, muchas gracias por este mensaje de hoy. Muchas gracias por la ayuda que tú nos brindas. Muchas gracias por la palabra de Cristo morando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias porque por el Espíritu de nuestro Dios las obras de la carne van muriendo. Y que en nosotros no se cumpla lo que dice el proverbio, Señor. Que el perro vuelva al vómito y la puerca lavada a revolcarse, Señor. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, Señor. Guárdanos de volver al pecado, guárdanos de volver a la inmundicia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, amén y amén, gloria a Dios. Dios es bueno que nos permite, hermano, escuchar esta palabra.